En Radio Tudela es radio La Agenda del Día con Paul Carcavilla Aguirre. Y vamos a poder conversar con Miguel Jiménez y con Josep Tomás sobre el acto que se va a llevar a cabo el próximo 17 de septiembre en Murchante. Miguel Jiménez, como estábamos hablando anteriormente, ¿todavía hay tiempo para inscribirse hasta este rally fotográfico de este próximo fin de semana? Buenas otra vez. Sí, las inscripciones de hecho se hacen el propio domingo de 9 a 10 en los centros cívicos de Murchante. Y antes me ha faltado decir que animamos a cualquier aficionado o simplemente que tenga curiosidad por la fotografía, porque se trata de un campeonato en el que no hay edición de la fotografía. Bueno, hay una prueba especial para edición, pero son 5 pruebas en las que es una especie de gincana. Te mandan, pues consigue esta foto, consigue tal tema, y tal cual salen de la cámara, se entregan y luego un jurado profesional elegirá el ganador, con lo cual lo que tiene que ver en este concurso sobre todo es la frescura, el encuadre, tu fotografía, la que tienes en la cabeza. O sea, no se van a editar las fotos, ni alguien que sepa retocar digitalmente muy bien te va a ganar por eso, o sea. Pero sobre todo lo que te he entendido, y corrígeme sí, si me equivoco, es el de pasar un día diferente, que con cualquier cámara lo puedes hacer. Entendemos cámara, no vale con móvil. Exacto, un móvil no, porque al final mucha gente acaba poniendo filtros, no sé qué, pero una cámara digital, sea reflex o no, adelante. Luego se entrega la tarjeta para sacar las fotos que se han hecho, se entregan y ya están allí. Luego en casa puedes mirar qué fotos has hecho, porque te dejamos entregar hasta 20, de las cuales hay que seleccionar 5. Las miras en casa tranquilamente, nosotros ya tenemos las 20 fotos y tú dices, la 1, la 7 y la 13 son las que mando a concurso. Y dentro, para poder inscribirse, ¿qué requisitos hace falta tener? Pues la edad, Tomás, es a partir de... Hay dos secciones, sección adultos y sección infantil. Infantil de 8 a 12 años y adultos a partir de 12 años. A partir de 12 años. Sí, por la inscripción se pagan 10 euros, la infantil son 5, incluye un vino que obsequiamos, un almuerzo y el hecho de participar para luego dar esos premios también. Y es que los premios son muy interesantes porque, exacto, el primer premio nos encontramos de 250 euros, Miguel. Eso es, y ya no es eso, es que aparte de ser un bastante premio, ya te digo que por la zona yo creo que es el concurso más premiado, también hay un segundo, un tercer premio con cuantía económica, con trofeo, algún obsequio más, y luego es que también hay hasta 4 categorías de premios, luego hay premios para los murchantinos, las categorías infantiles, con lo cual hay un montón. Este año hemos añadido un premio especial de consejería, de consejero de cultura de Murchante. Uh-huh. Concejal. Y concejal de cultura. Entonces hay premios para dar y vender, como se dice. Pues invitamos a Murchante, invitamos a participar. Murchante es un país encantador. Es un país, pero impresionante. Y luego, aparte, puede cortar un poco igual a personas que no tengan experiencia de, ay, ¿cómo voy a ir yo por la calle haciendo fotos? Pero es que Murchante es súper abierto, sí, colaborador. Es verdad. Un pueblo que sí, yo, la verdad, es que lo admiro. Es admirable. Sí, es admirable. Y nadie te pone ningún problema, al revés, te facilitan todo. O sea, va a ser muy divertido. Con que acompañe el tiempo, lo demás lo ponemos nosotros. ¿Que cuándo es? Es este domingo, ¿eh? Hay que estar ahí. ¿A qué hora hay que estar ahí, Miguel? Pues de 9 a 10 en el Centro Cívico de Murchante. Se pueden hacer las inscripciones. Supongo que si alguien se retrasa por lo que sea, tampoco habrá problema, ¿no, Tomás? Pero digamos que ahí está. El pistoletazo de salida es a las 10, se empieza a hacer fotos. Bueno, vamos aquí a grandes patrocinadores también, como Bodegas Campos Ananzo y Forjados Orgués, además de un montón de patrocinadores que también han querido colaborar y que lo queríais destacar. Así que, como hablamos, Josep Tomás, que querías agradecer a todo el mundo, ¿verdad?, que ha echado una mano para sacar adelante este proyecto. Sí, es imposible mencionar todos. Es imposible. Gente colabora como las tiendas, Aquí tenemos. Sí, al final tenemos a todos los colaboradores, que lo decimos, que son muchos, lo recordaremos si te parece, pero sobre todo este domingo a las 9 de la mañana, que tienen que estar ahí, Miguel, lo recordamos, 10 euros, una cámara de fotos y a pasar un día fantástico. Eso es, hacemos mucha camaradería, que no me salía la palabra, y luego eso, que es un placer encontrarte con la gente que solo igual ves por Facebook, colaborando tus fotos en grupos, gente de Tarazona, de Pamplona, de Tafalla, de Logroño, de un montón de sitios. El año pasado acudieron 60 y pico personas. Bueno, pues que ahí va a estar el próximo domingo, ya lo saben. Gracias a los dos por haberos acercado a los micrófonos de Radio Tudela. Gracias.